arrancamos este tercer bloque hablando sobre una organización que tiene que ver con esta crisis habitacional de la que estamos tratando, este tema semanal en el purgatorio, y que tiene que ver con lo que fue Un Techo para Mi País en su comienzo, allá por el 2001, con la crisis económica y social que sufrió nuestro país, y que ahora mutó, digamos, para llamarse Techo. Una organización que está presente en Latinoamérica y el Caribe, que busca superar la situación que viven miles de familias en los asentamientos precarios a través de la acción conjunta de sus pobladores y jóvenes voluntarios. Están financiados a través de alianzas con empresas, cooperación internacional, individuos que aportan a través del Plan Social de Socios y la realización de diferentes campañas y eventos de recaudación. Para eso vamos a charlar un poco con Gastón Roche Boet, director general de la sede de Buenos Aires. Hola Gastón, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Primero que nada, entendemos que esta organización surge a partir de una necesidad básica que no estaba siendo cumplida en los barrios humildes. ¿Es así? Y mira, la organización nace, como dijiste, del trabajo en asentamientos, que son barrios muy precarios, que están como muchas veces en el límite de la ciudad, donde digamos, muchas familias que no tienen quizás, no tienen donde vivir, o como no pueden encontrar un lugar donde poder vivir, se han creado estos barrios, estos asentamientos en la periferia de la ciudad, y bueno, de hecho identifica que son zonas donde hay concentración de pobreza, donde se concentran muchos problemas sociales, donde la vulneración de derechos a veces se hace muy evidente, y por eso de alguna manera decide ir a trabajar a estas zonas, donde como para poder focalizar el trabajo. ¿Se hace un relevamiento primero o la gente que está sufriendo esta problemática se acerca a ustedes? ¿Cómo se inicia el proceso, digamos? Nosotros hicimos en 2011 y de vuelta el año pasado un relevamiento de asentamientos informales. Lo hicimos en toda la provincia de Buenos Aires y también en otras provincias de Argentina. Ese relevamiento identificó y georreferenció todos los barrios informales del territorio. Estuvimos recorriendo durante varios meses cada una de las ciudades de toda la provincia, y bueno, con eso nosotros generamos una identificación de todos los barrios informales, y a partir de eso, bueno, vamos viendo las zonas más críticas, o quizás las que vamos viendo que podríamos trabajar, y donde también, digamos, el barrio y los vecinos del barrio les interesa que trabajemos. Bueno, cuando vamos viendo eso, vamos empezando los proyectos de vivienda y desarrollo comunitario en cada barrio. Quiero saber cómo y por qué se da esa transformación desde Un Techo para Mi País a lo que es hoy Techo. Bien. Bueno, Techo, o sea, Un Techo para Mi País nace hace casi 17 años ya, arranca en Chile en el año 97, y de ahí toma mucha fuerza en Chile y va creciendo otros países. Arranca en Perú en 2011, después en Salvador, a raíz de algunas catástrofes, llega a Argentina en el año 2003, y bueno, Techo es una organización nueva entonces. Y como cualquier organización nueva, que fue creciendo, bueno, se va encontrando con nuevos desafíos, va como madurando, vamos desarrollando como nuevos proyectos, y de alguna manera, hace 2 años cambiamos de Un Techo para Mi País a Techo, porque vimos que, ya con todo el recorrido que tiene la organización, vimos que teníamos que reenfocar algunos objetivos estratégicos. Antes hablábamos únicamente de vivienda, y hoy en día nosotros ya nos enfocamos en el agro, ¿no? que es algo más amplio, digamos, no solamente hablar de vivienda, sino también de la localización, del acceso a los servicios, del acceso a la tierra. Entonces, el hábitat es algo mucho más amplio que la vivienda, y por eso, como cambios fuertes que se dieron en la organización, aprovechamos para hacer un cambio también de imagen y decir, ¿no? Pasamos a ser Techo, simplificamos, damos un giro porque fue un cambio institucional fuerte. Hola Gastón, Agustina Gallardo te saluda desde el Purgatorio. O sea que antes es Un Techo para Mi País construía únicamente casas en estos asentamientos, pero ahora están tratando de darle un enfoque más integral con locaciones de salud, o ese sería el principal cambio de la institución. Ya desde antes, desde hace varios años que ya tenemos implementado un modelo de intervención comunitario, digamos, aparte de las viviendas que construíamos, ya desde hace, en Argentina desde, estoy pensando, 2008, ya arrancamos con los planes de desarrollo comunitario, que son, digamos, mesas de trabajo en los barrios, donde buscamos que los vecinos se reúnen y se organicen para generar proyectos de mejoramiento barrial, proyectos de microcréditos, de educación. Eso ya desde el 2008 lo venimos haciendo, pero quizás ahora en este reenfoque toma un poco más de fuerza y también nos aclara internamente un poco el proceso de trabajo. Entonces, digamos, algo que se venía dando fue un proceso en el que fue un día para el otro. Y por ejemplo, hoy en día, más o menos, más de la mitad de nuestro equipo se dedica más a tareas de que no son directamente de la vivienda, ¿no? Entonces, ya hoy en día, por más que la vivienda sea lo más conocido que hacemos, sigue siendo... tenemos muchas otras actividades que realmente crecieron mucho. Y perdón, ¿y cómo se forman estos equipos? ¿Por qué profesionales? ¿Por voluntariados? ¿Cómo es? Y uno de los objetivos del techo es promover la participación social, y por eso el foco está puesto en el voluntariado más joven. Entonces, hoy en día el 95% del equipo de techo es voluntariado. Entonces, todos estos equipos, la gran mayoría, entonces, los lideran voluntarios. Algunos son profesionales, digamos, que en la materia, otros no. También creemos que en la capacidad de aprendizaje y de empoderar a las personas. Entonces, los equipos son todos, digamos, conformados por voluntarios jóvenes que lo que nos guía, sobre todo, el compromiso y la convicción de que se pueden cambiar un montón de situaciones que no nos gustan y bueno, así se van armando cada equipo. Gastón, hablabas de redireccionar los objetivos. ¿Hay posibilidades de que esta organización llegue a África? Mira, es un sueño que tenemos algunos, pero hoy en día el foco está puesto en América Latina. O sea, ya desde hace unos años estamos presentes en toda América Latina y en el Caribe y América Central, y queremos consolidarnos acá, que es quizás el foco hoy. Bueno, la posibilidad de crecer a África está porque, qué sé yo, pensamos en grande, pero bueno, el foco está puesto en América Latina y creo que estamos bien encaminados. Bien. Y otra cosa, dentro de la página de ustedes, yo leía que por ahí se consideran ustedes apartidarios, pero desde mi punto de vista, cuando intentan cubrir una necesidad social, también están desnudando una falencia del gobierno de turnos, o por lo menos así lo veo yo. Eso... los ubicaría más en la oposición que en el oficialismo. ¿Vos lo sentís así? No creo que sea así. Digamos, la parte apartidaria yo creo que es clara porque no hay ninguna identificación. Después, sí, que digamos es una forma de hacer política porque es una forma de involucrarse con la sociedad. Eso seguro. Después, de nuestro lado siempre intentamos articular con... ya sea el Estado provincial, los Estados municipales, siempre tenemos que articular. Así que de nuestro lado está la puerta abierta y del otro lado también hemos encontrado puertas abiertas. Cuestión de empezar a concretar algunos proyectos, pero no lo planteamos de un lado de oposición, sino quizás más, un poco más optimista en el sentido de querer pensar más a futuro y cómo construir soluciones más que verlo como falencias. Entonces, pero la cuestión apartidaria yo creo que es clara porque no hay ninguna identificación ni con partidos de la oposición ni con el socialismo. Estamos más para, como lo que nos guía más es la acción, digamos, es el trabajo concreto más que cuestiones ideológicas. Cabe decir que no están identificados con ningún partido, pero también es una forma de hacer política social a la hora de encontrarle soluciones quizá conjuntas con ya sea un gobierno nacional, provincial o municipal. Eso sí, eso seguro, y lo vemos como el voluntariado, por lo menos como lo vemos en techo, una forma de participación social y política diferente quizá de la militancia, pero que para mí es algo sano. Bien, ¿y tienen algún evento próximo en este mes de septiembre? Mira, sí, tenemos la gran colecta que se viene ahora, el 5, 6 y 7 de septiembre. Es una de nuestras maneras de financiarnos más importantes. Que, bueno, salimos a la calle a pedirle a toda la sociedad, a cada persona que nos pueda apoyar, que nos acompañe. Así que ojalá en todo Capital, Gran Buenos Aires y La Plata, vamos a estar en las calles pidiendo ayuda. Ojalá que todos puedan acompañarnos los 3 días. También al que quiera anotarse, lo invito a que se anote a participar, y si no, al que pueda con su colaboración ayudarnos, van a ser 3 días intensos. ¿Cómo hace la gente que quiera ser voluntaria para anotarse? Y bueno, desde la página internet, que es techo.org.ar, uno puede, hay una sección participar como voluntario, se puede anotar en la base de datos. Tenemos todos los fines de semana actividades, que son actividades fijas, ya sea en un equipo de educación, de microcréditos, en el equipo de construcción de viviendas. Y si no, para el que quizás no pueda comprometerse todos los fines de semana, tenemos como fechas puntuales de construcción, también desde la página web uno puede notarse que es un fin de semana, puede participar puntualmente, que es una manera quizás para que tiene menos tiempo y el que quiere conocer de cerca lo que hacemos, también. No hay requisitos técnicos, así que cualquier persona que tenga la voluntad de dedicar un poco de tiempo a esto, más que invitada. Bueno, muchas gracias Gastón por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Estábamos escuchando a Gastón Rochebouet, director general de la sede de Buenos Aires de Techo, esta mutación, transformación que proviene de Un Techo para mi País.